Otro día más y ya van 6. Otra botella y van 36. Si vos no sabes lo que querés, ya no queda nada que entender. Nena, no te vayas, no, no, no. Es que solo quiero hablar con vos. Nena, no te vayas, no, no, no. Solo quiero hablar con vos. Pero no te vayas, no, no, no. Es que solo quiero hablar con vos. Solo quiero hablar con vos. Cada vez es igual si vos no estás. La noche me encuentra una vez más. Nena, todo tiene un final. La lluvia que cae y nada más. Otro día más y ya van 6. Otra botella y van 36. Si vos no sabes lo que querés, ya no queda nada que entender. No te vayas, no, no, no. Es que solo quiero hablar con vos. Pero no te vayas, no, no, no. Es que solo quiero.